Transmisión especial por www.zumbalaturba.com.ar. Transmisión especial por www.zumbalaturba.com.ar. Escucha la transmisión especial por www.zumbalaturba.com.ar. Sí. Vamos a ver si... A ver, Oli, Oli, ahí está. Oh, yeah. Improvisemos. Seguí todo lo que pasa en el FestiZumba Solidario a través de www.zumbalaturba.com.ar. No te pierdas nada de lo que pasa. No te pierdas el FestiZumba. ¿Cómo es mierda? ¿Se llama FestiZumba? FestiZumba Solidario. Bueno, no sé qué más decir. También podés vivir el FestiZumba Solidario a través de la transmisión especial por www.zumbalaturba.com.ar. Seguí todo lo que pasa en el FestiZumba Solidario a través de zumbalaturba.com.ar y todas las redes sociales de Zumba La Turba.